Pero che economia va grande. Bienvenido. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión, crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, auditores de Econo Nuestras, a un nuevo capítulo de este programa de economía política de la radio, la voz de los trabajadores. Lo primero es lo primero. Vamos a saludar de una manera muy sincera, muy afectuosamente, a todos nuestros compañeros aquí de la radio, la voz de los trabajadores, porque hoy día se conmemora el Día del Trabajador Radial. Así que siendo la radio sindical de este territorio llamado Chile, más aún, trabajadores por doble cuenta, quienes aquí en este humilde espacio, aquí desde la sala Clotario Blest de la CGT, de la Confederación General de Trabajadores, de verdad queremos extender este apretado abrazo, este cariñoso saludo a todos nuestros compañeros. Nosotros aquí en particular lo hacemos a DJ Clotario, sin el cual no sería por ningún motivo posible salir al aire. Es el hombre ahí de las perillas, el hombre ahí del vidrio y el hombre que usamos en una fotografía hoy día para difundir el Día del Trabajador Radial también ahí por el Twitter del, bueno, por las redes sociales de Econonestra. Así que eso es lo primero. Lo primero, y mandar también saludos al resto de las radios, especialmente aquellas radios comunitarias, aquellas radios populares que se extienden no solo por este territorio, sino por todo el mundo, llevando lo que se le ha llamado contrainformación, que esperamos, que no sabemos en realidad cómo irá a ir la cosa con el uso de las nuevas tecnologías, pero quizá en algún momento puedan hacerle de verdad el peso a aquellos que en realidad se mueven solo por la ganancia, aquellos medios de comunicación que uno les suele llamar la prensa comercial o la prensa burguesa. Pero ya entrando en materia, ya entrando en lo que nos corresponde en este capítulo, este programa de economía política, lo que nos convoca efectivamente, lo primero, y es algo que ha caracterizado estos tres años y medio ya de Econonuestras, más de 150 capítulos, y tiene que ver con las ocurrencias naturales, aluviones, incendios, terremotos. Bueno, el incendio en realidad no tanto, y mucho de eso tiene que ver con factores humanos, pero al menos en el caso actual vamos obviamente a enfocarnos y a enviar toda nuestra energía constantemente pensando en ello. Este programa de hecho está dedicado para toda la gente de la región de Coquimbo y bueno, todos aquellos en realidad que se vieron afectados por el terremoto a lo largo de Chile en este fuerte sismo de 8.4 grados registrado el día miércoles hace casi una semana, el miércoles 16, ahí como a las 7:55, casi 8 de la tarde, como a la hora que empieza con nuestra los días lunes. Ahí, bueno, durante 3 minutos la tierra ahí estuvo manifestándose viva, liberando energía. Y bueno, parte del programa del día de hoy va a estar enfocado en aquello. Para partir, creemos necesario mencionar albergues y centros de acopio ya en la zona, que fueron facilitados por nuestros amigos de Fuga de Tinta, el medio de estos medios alternativos, medios populares que tanto se necesitan localmente y que son unos buenos amigos y compañeros de este espacio. De hecho, tanto Rodrigo como José Luis, como el Pepe, han estado aquí en el programa hablando de las situaciones y de organizaciones sociales, me refería a situaciones también que han enfrentado estas mismas organizaciones allá en lo que se le ha llamado históricamente el Norte Chico. Así que gracias a ellos tenemos algunas ideas, algunos listados de cómo ayudar luego de este terremoto ocurrido ahí al oeste de Illapela, casi 50 kilómetros hacia la costa de esta ciudad de la cuarta región de la provincia del Choapa en estos momentos, junto con la de Limarí, las más afectadas por este terremoto y tsunami también respectivamente. De ahí de hace 5 días. Los albergues, que al menos nos hizo llegar aquí Fuga de Tinta. Está la Escuela Guillermo Cereceda en San Juan. La Escuela Santa Cecilia en la parte alta de Coquimbo. La Escuela Cardenal José María Caro en el Llano de Coquimbo. La Escuela Santo Tomás de Aquino allá en Tierras Blancas, también en Coquimbo. Y en el Techado, en el Gimnasio Techado Municipal de Coquimbo, que también ahí está en el Llano. Toda esta información para gente de la cuarta región, puesto que obviamente cada zona, especialmente organizaciones que ya están acostumbradas a apoyar, organizaciones sindicales, también organizaciones de estudiantes, muchas universidades se dedican a ser centros de acopio principal. Mente como aquellos que vamos a mencionar ahora a continuación, uno de ellos ahí en la FEULS, la Federación de la Universidad de La Serena, y también ahí en Tierras Blancas, aquí me sale en la información que nos enviaron los compañeros Fuga de Tinta, en Guairuro, que es allá en Talca 741. ¿Qué cosas se necesitan? Al menos la información que estaba circulando, artículos de aseo, alimentos no perecibles, medicamentos, frazadas, colchones, carpas, linternas, velas, y también nos sale aquí ropa. Bueno, obviamente también institucionalmente se están organizando ayuda, pero bueno, nosotros aquí nos apoyamos principalmente en las voces de quienes están organizados allá, y qué mejor canal de esa información que estos compañeros que son ahí, Fuga de Tinta. Les pueden escribir a ellos también si requieren de más información de allá de la zona. Por mientras, un abrazo apretado para allá a los compañeros que también obviamente estuvieron ahí de primera mano sintiendo esos 8.4 grados y esos 3 minutos de movimiento de la Tierra. Entre las cosas, ya vamos a estar hablando un poco más sobre el tema del terremoto más adelante. Como les decía, bueno, noticias en torno a nuestras hay varias. Vamos a estar hablando de la actitud de Walmart, también la actitud de ciertos peajes, la actitud de cierto parlamentario, la reacción del gobierno. Por mientras, eso sí, comentarles que Econonuestra estuvo este fin de semana ya en la zona. Viajamos al día siguiente. No es que tuviéramos, no es que nos hubiéramos levantado dispuestos a ir a ayudar, era un viaje premeditado, pasar allá el fin de semana largo. Y bueno, contarles que la situación es, más acuciosa o de ayuda más urgente, se encuentran principalmente en la costa de la cuarta región, especialmente Coquimbo, Tongoy, Los Vilos, pero también zonas del interior que ya habían sido azotadas anteriormente en sismos y terremotos anteriores. Por ejemplo, el terremoto del año 97, que tuvo como epicentro Punitaqui, que no es muy conocido en el resto del país, pero que sí fue importante para la gente allá de la zona, puesto que muchas de las viviendas de antiguas, viviendas de adobe de los pueblos aledaños, de las comunidades, de las localidades cercanas ahí en torno a Punitaqui, que es una comuna muy cercana a Ovalle, ahí en el Valle del Limarí, en la provincia del Limarí, resultaron muy afectadas. Y bueno, aquellas construcciones que no se modernizaron terminaron, de caerse con este fuerte terremoto del miércoles pasado. Así que tanto para las localidades del interior como para las localidades costeras especialmente en localidades rurales, el terremoto fue bastante devastador. No es así quizás lo que se ha visto tanto a través de la televisión, porque la verdad es que ciudades grandes como La Serena están, digamos, impecables, no hubo mucho daño, y como nos decían allá, ¿para qué estamos con cosas? Y lo hemos tratado aquí, incluso tuvimos a gente del Observatorio de la Reconstrucción, ¿se acuerdan ahí de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, de ahí de la Universidad de Chile, contándonos que efectivamente siempre los más afectados son los pobres, porque si es que no están viviendo más cerca de su lugar de trabajo, en este caso, por ejemplo, los pescadores viviendo cerca del mar, se da también porque el precio de los suelos, en esta especulación inmobiliaria que implica y que al final son los que imponen los lineamientos para la urbanización, para las construcciones, para el cómo se van desarrollando y creciendo las ciudades, está determinado, digamos, por el precio de los suelos, no por algún designio que diga, no, construyamos aquí esta cosa, no, aquí pongamos esta otra, no hay planificación. En el fondo se va dando de acuerdo a lo que uno entiende como movimientos del mercado. Y obviamente la gente más pobre termina viviendo en los lugares más del suelo más barato, al menos en las últimas cosas que se han ido construyendo. Pero bueno, eso lo hemos tratado. Si usted quiere escuchar más al respecto, esto lo hablamos. Si mal no recuerdo, tenemos que buscar ahí la información, pero pueden buscar ahí en Econonuestra, poner reconstrucción y van a salir aquellas entrevistas que hemos tenido al respecto, mínimo tres programas en torno precisamente a las consecuencias de lo que fue el terremoto del año 2010, pero también el incendio en Valparaíso, los sismos en el norte, los aluviones en el norte, así que información en econonuestras.cl ahí. Harta. Como les decía, bueno, para aquellos que están allá en la zona, los albergues principalmente son escuelas en el sector El Llano o en la parte alta, en San Juan, allá en Coquimbo, centros de acopio, repetimos, en universidades, pero también hay en Tierras Blancas, en Guairuro. Y bueno, también ir a ayudar, obviamente, allá el barrio Baqueano, abajo de, muy cerca del terminal, para aquellos que no son de Coquimbo, muy cerca de la Ruta 5 Norte que atraviesa la ciudad, entre la costa y la Ruta 5 Norte, ahí está, digamos, en las zonas más afectadas por lo que fue el terremoto en la ciudad de Coquimbo, así que son datos que enviamos para aquellos que están en la zona y bueno, y también para aquellos que están gestionando la ayuda desde el resto del país. Como siempre, repetimos un llamado a la solidaridad, no a la especulación, y a afirmarse en las organizaciones populares, porque al final el pueblo es digamos, es el canal más efectivo para la ayuda, creemos nosotros. Ya que venimos de un periodo, digamos, de lo que fue lo que es llamado, digamos, las fiestas patrias y eso. Vamos a ir con esta canción, una hermosa y breve canción de Violeta Parra. Y, como no, es una de sus cinco anticuecas. Y vamos, en este caso, con la anticueca número uno para ir poniéndole música a este capítulo de Econo Nuestras. Thank you. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Bueno, continuando hablando del asunto del terremoto, una de las cosas que levantó harta polémica fue el hecho de que uno de los parlamentarios electos allá por la zona, por la cuarta región, y un parlamentario que lleva mucho, mucho, mucho tiempo, me refiero al senador Jorge Pizarro, se encuentra en estos momentos en Europa viendo el Mundial de Rugby, siendo que su pasaje era 2 días después de lo que fue el terremoto. Y le han encarado efectivamente que el tipo no está, digamos, donde debería estar o donde esperaría que uno que estuviera, digamos. Para eso se le delegó el voto, la representación, es como un deber ético. Nosotros simplemente queríamos mencionarlo porque de eso no podemos hacer mucha polvadera porque al final tenemos que ser coherentes con lo que hemos planteado aquí mismo en Econonuestra. No les creemos, no los apoyamos y no participamos tampoco del circo electoral. Así que en realidad uno está tratando de fortalecer todos los espacios de autogobierno, de autogestión, más allá de andar delegando esto. Por eso les decía anteriormente que si bien nos parece repudiable, indignante la actitud del señor Pizarro, lo dejamos a un lado, como dejamos a un lado todos estos parásitos de la política, parásitos de la política, porque políticos no le llamamos nosotros, políticos también somos nosotros acá, de la polis, ya, de la influencia que uno puede tener en la ciudad, polis, la palabra griega, ¿no? Como un sinónimo de ser ciudadano. Eso sí, sí lo apoyamos absolutamente, pero estos parásitos de la política, aquellos que viven de eso, al final parece que habría que recortarles nomás el flujo de dinero, ¿no? Sacarlos, no sé si para poner otros porque sería lo mismo, no sé, esas son las cosas que uno se va cuestionando. Por eso seguimos y hacemos el llamado a apoyar a las organizaciones populares. ¿No? ¿Para qué andarles pidiendo a estos indecentes ahí? El juego de palabras bastante pobre con el hecho de que son demócratas cristianos, ¿no? Bueno, eso entre otras cosas. También entre las noticias apareció la solución o el parche, digamos, del gobierno, estos bonos. Al respecto, ¿no nos sorprende un poco la actitud de Michelle Bachelet, esta economista número uno? O sea, digamos, mucho su gestión en su primer gobierno, en este también, fue regalar bonos. Por eso, más que una economía, esta mujer hace como economía. Pero en este caso en particular, debemos decir que mucho de la ayuda se requiere, mucho de la ayuda también se requiere a corto plazo. Nos sorprende un poco la estrategia, pero en algunas situaciones podría ser de bastante utilidad, especialmente para los casos de los pescadores. Era justamente lo que ellos estaban pidiendo, una ayuda monetaria, pero el problema, como nosotros lo vemos como un parche, es que no tiende, digamos, a democratizar los espacios, no tiende a democratizar las ciudades. Mucho es para reparar sus viviendas, pero hay que asesorar, hay que pensarlo bien. De hecho, me llamó mucho la atención porque la ministra de Vivienda, me pareció escucharla en los medios diciendo que esta era una oportunidad para replantearse el diseño urbano. Pero por lo visto, bueno, son muy buenos para las declaraciones aquí, son muy buenos para decir que van a hacer reformas cuando terminan dejando la cuestión igual. Son muy buenos para decir que van a disminuir la desigualdad, pero las cosas van a seguir igual. ¿Por qué? Porque al final tiene una relación de connivencia, digamos, con el poder económico. Y que quedó bastante claro, todo lo que se venía diciendo hace mucho tiempo quedó bastante claro, porque aquí el poder económico son los que financian al poder político. Pero continuemos, porque queríamos llegar a una de las partes que son realmente ya, a ver, empezaron a circular esa misma noche y era un video en el cual se veía cómo las rejas estaban abajo mientras ocurría el terremoto en Santiago en un local de Walmart, también conocido como Líder. ¿Por qué? Porque durante el terremoto, ustedes saben, ahí cerca de las 8 de la tarde, los guardias del supermercado Líder Walmart, aquí en Santiago, en General Velázquez con la Alameda, muy cerca ahí de los terminales de buses, ahí mismo, de hecho en Estación Central, se cerraron los accesos para que la gente no arrancara del lugar. Pero no fue, obviamente, por su seguridad. O sea, aquí el señor líder, señor Walmart, no les importa esas cosas. Obviamente era para evitar que la gente saliera sin pagar. De nuevo, y este fue el llamado que tratamos de hacer en las redes sociales, es a olvidarnos quizás por un momento en cada catástrofe como esta, de que vivimos en un país o en un mundo donde las cosas valen más que la vida, ¿no? Pero no ocurre. Que uno haga ese llamado no ocurre. Las cosas valen más que las personas, el capital vale más que el trabajo. Eso es lo que le llaman capitalismo y no sorprende tanto. Hace nada, hace justo, hace, a ver, déjeme sacar el cálculo, hace mayo, junio, julio, agosto, septiembre, hace 4 meses y una semana asesinaron a 2 muchachos por rayar una fachada, ¿recuerdan? Quizás ya lo habían olvidado, ¿no? Y el 14 de mayo de este año. Y la verdad que es porque se impone, digamos, el hecho de proteger cosas. Y si es necesario proteger cosas, vas a sacrificar vidas. O vas a sacrificar la salud de las personas. ¿Sabes lo que es estar encerrado en un supermercado mientras ocurre un terremoto? Que al menos en Santiago tiene que haberse percibido por sobre los 7 grados. Bueno, ahí está un poco lo desalmado, digamos, de estos empresarios chilenos. Y lo otro es castigar al que sí tiene sentido común, o digamos, quizás no sentido común, digamos sentido comunitario, ¿les parece? Como por ejemplo fue el caso de Damaris Carimán, que es cajera del peaje San José, de la autopista de los Libertadores, quien no dudó en levantar la barrera del peaje para liberar el paso a los vehículos que hasta ahora transitaban de Santiago a Colina. Y acción que repitió durante las fuertes réplicas que le siguieron. Damaris justificó su acción pensando en las decenas de personas que circulaban por la autopista intentando llegar rápidamente a sus casas. Pero al momento de cuadrar la caja, se lo cobraron. Le rebajaron un poco lo que había dejado pasar, que eran en torno a unos 20.000 pesos, pero igual iba a tener que terminar pagando unos 6.000 pesos. Y no solo fue a ella, también fue a una de sus compañeras de labores. Entonces uno se pregunta, por un lado está el caso aquí de Walmart, que deja encerrado a la gente para que no les roben, para que paguen sus cuentas, como parte, digamos, de lo reprochable, lo repudiable de esta jornada que fue aquel miércoles 16 de septiembre. Pero por otro lado, aquellos que sí usan el sentido común, aquellos que sí tienen empatía, digamos, con el resto de los seres humanos, se les castiga. Interesante y horrible diagnóstico, especialmente tan cerca de lo que fue el 11 de septiembre, y recordar cómo se mantienen ahí los pilares de la dictadura, o cómo se mantiene esa dictadura en la cabeza, ese neoliberalismo a ultranza que Chile es el quizá uno de los mejores ejemplos a nivel mundial, al menos fue el primer país en implementarlo, y cómo esa cosa se mete tanto en la cabeza, esa atomización, esa individualización, ese rechazo al otro o miedo al otro, esa atomización de no empatizar, y cuando alguien lo hace, se le castiga. Bueno, pero también ocurren cosas buenas, y es el caso de aquellos que se están organizando para ayudar a aquellos que lo hicieron durante este fin de semana largo, lo cual los chilenos suelen festejar, suelen participar de actividades relacionadas a esta actividad chauvinista que son las fiestas patrias, pero muchos lo dejaron para ir a ayudar a la gente, muchos están en este momento organizándose, así que siempre dentro de todo sale lo malo, pero también amanece lo bueno, y nosotros aplaudimos desde aquí todo ejemplo de autoorganización popular que se ha dado a partir de este terremoto y que ha dado un ejemplo en las seguidillas de catástrofes en los cuales está tan acostumbrado esta larga y angosta franja de tierra movediza, de harto movimiento, y que ojalá todo ese movimiento de la tierra que es de donde viene esta palabra telúrico, de la tierra, movimientos de la tierra, se sigan, digamos, contagiando a las personas, ¿ya? Para que nos empecemos a movilizar también. Así como la tierra despierta de vez en cuando, también lo haga los habitantes de esta tierra. Y bueno, de una vez por todas sea suficiente la fuerza para derrocar los pilares de un sistema político y económico que fue impuesto con sangre, que fue impuesto con tortura, y se dé vuelta a la tortilla. O como leí por ahí también hace poco, que hace 200 años, digamos, los ricos del país, los tipos influyentes, juntaron, organizaron y armaron este primer cabildo. Bueno, quizá ya es hora de sacarlos del cabildo, ¿no? Quizá ya es hora de despojarlos del poder. Vamos con nuestra segunda pausa musical, dedicado ya a la gente de Coquimbo. Vamos con esta canción que se llama Taquirari del Puerto y es interpretada por Los Jaivas. Thank you. con mi papá escucho la radio. ¡La voz de los trabajadores! Somos cabros chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabros chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos a este capítulo de Econo Nuestras, dedicado ahí a toda la gente que sufrió, digamos, del terremoto y el tsunami, del terremoto y el tsunami del día 16 de septiembre. Antes, el día anterior, se había registrado un paro de 24 horas que tenía colapsado todos los aeropuertos. Era una oportunidad maravillosa para que los dignos huelguistas pudieran decir y manifestar el por qué estaban paralizándose. Pero en cambio los medios se dedicaron a cubrir, obviamente, los efectos que eso tendría en aquellos que buscaban salir en esa semana bastante turística, turístico hacia adentro como turístico hacia afuera, a través de los aeropuertos. Pero bueno, y a la vez también mostrar, digamos, la molestia de la gente en los aeropuertos, etc. El asunto es que después de ver tanto la noticia, así a la pasada, de repente, por ahí, la tele, qué sé yo, los medios, hubo algo en particular que me llamó mucho la atención y que tenía que ver con la AFP. Y ahí fue como, a ver, no, iba más que las demandas de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, iba más allá de cosas internas, por decirlo de una manera, como una carrera funcionaria y una ley orgánica nueva, sino que también estaba tener el mismo sistema previsional de las Fuerzas Armadas. Y eso ocurría el mismo día que salía a la luz los resultados de la Comisión Bravo, que era la Comisión Asesora Presidencial sobre el Sistema de Pensiones. Ahí fue cuando, se prendieron más las alertas y empezamos a buscar mucha más información. Y bueno, no usamos sombrero, pero no lo hubiéramos sacado ahí por los compañeros de la DGAC, porque plantean un tema que no es menor, y menos aún justamente después de los resultados que se obtuvieron de la Comisión Bravo. Los funcionarios decían que el paro no era contra los pasajeros, obviamente, y tener que partir aclarando eso es porque obviamente los medios se fueron en picada, y bueno, también en los pasajeros que suelen ser bastante desclasados y no entienden, digamos, de necesidades laborales, siendo que, bueno, a veces pasa que muchos de ellos también son trabajadores. Hemos tomado esta decisión, dice, al no respeto de una negociación de 14 meses. Esto es un paro de advertencia y hasta ahora decían, en ese momento, ese día, es un paro de 24 horas y así fue. Bueno, fuera de felicitar la acción y respaldar la huelga llevada a cabo por los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil, quería comentarles un poco cuáles fueron los resultados de esta Comisión Bravo para que nos hagamos un poco la idea de qué tipo de documentos están llegando ahí a la presidencia, digamos, y que pueden ser bastante premonitorio lo que se va a finalmente proponer para que sea votado como una reforma del sistema de pensiones. Les cuento que este informe de la Comisión Bravo tenía tres grupos de propuestas, ¿ya? Una de ellas proponía eliminar la AFP y solo tuvo un voto, que era volver al sistema de reparto, que es mayoritario de hecho en Europa, y tuvo un solo voto. Hubo otra propuesta que recibió 11 votos, que corregía parcialmente el sistema, que instalaba un fondo solidario y que, bueno, la idea era recaudar parte de las nuevas cotizaciones que se agregarían al sistema y destinarlas a elevar las actuales y futuras pensiones, concentrado en los más desposeídos, pero asignándole aportes adicionales a todo. Eso tuvo 11 votos, pero la que tuvo más votos 12 en particular, entre ellos el presidente de la comisión, David Bravo, no tocaba relevantemente las AFP y solo se enfocaba en que el Estado aumente sus aportes al pilar solidario, que es el que subsidia a los más pobres del sistema de pensiones. Lo más probable, en otras palabras, es que la cosa quede igual, y al igual que también ocurrió en el anterior gobierno de Bachelet, la reforma al sistema de pensiones sea parchar el sistema de pensiones, porque de eso se trata. Si de hecho, este sistema de la AFP sale carísimo para el Estado, saldría, a lo que voy yo, carísimo con respecto a lo que saldría un sistema de reparto. Pero lo que les quería comentar es que este informe de la Comisión Bravo presenta 58 propuestas específicas, y ahí todas fueron aprobadas por al menos 13 consejeros, es decir, que contaban con mayoría simple, 58. Muchas de ellas, que se las queremos comentar ahora, buscaban, entre otras cosas, elevar las pensiones, obviamente, y elevar las tasas de reemplazo. Las tasas de reemplazo son aquellos, es el porcentaje, digamos, con el cual uno se va a jubilar. Es un porcentaje de acuerdo a lo que uno había ganado en su vida laboral. Cuando dicen que es de un 70%, que es por lo general lo que se estila en el mundo, es porque si uno ganaba 500 lucas, iba a salir ganando aproximadamente 350 mil pesos de la jubilación. Hoy en día en Chile no alcanza a llegar ni a la mitad. O sea, si usted gana 500 lucas, es muy probable que termine saliendo ganando 200 lucas, digamos. No esas 350 que yo le estaba comentando anteriormente. Y si es mujer, probablemente sea mucho menos 200 lucas, que esté en torno, a ver, saquemos cuenta, en torno a los 150 mil pesos, si usted gana 500 mil pesos, es bastante, bastante precario, bastante bajo. O sea, el diagnóstico de ahora está claro que no funciona, eso también lo tienen, creemos, claramente identificado la autoridad. El tema es por dónde picar para solucionar el problema, y parece que no están solucionando nada como es la fuerte tradición, digamos, de todos estos gobiernos después de la dictadura, que se han empeñado en dejar las cosas como están, mantenerlas, digamos. Dentro de estas 58 proposiciones que apoyaron en su mayoría todos los miembros de esta comisión Bravo, tres de ellas apuntan a elevar las cotizaciones y agrega un 4% del sueldo pagado por el empleador. Me detengo en este punto solamente para decir que es lo mínimo. Porque eso sí que ocurre en casi todo el mundo. O sea, lo más está nivelando. ¿Ya? Yo creo que aquí, todas las cosas que haga el gobierno no merece aplauso. De verdad. Es simplemente estar en una altura decente, digna para los trabajadores. Todo lo que fuera a hacer es caer un poco en los estándares internacionales, que no son necesariamente buenos. Pero como Chile, en un país ultra neoliberal, cualquier cosita pareciera que sirve, pero no la aplaudimos, porque creemos que ya de por sí eso es estar en el extremo de lo indigno, pero estar en el promedio tampoco significa que sea digno o decente, porque no lo es. Bueno, otro de los puntos, y es bastante interesante aquí, es otra nivelación, pero aquí es como para abajo. Por más que uno, y aquí nos hemos empeñado en hablar de la represión y del rol que han tenido históricamente las Fuerzas Armadas, esta comisión estima que las Fuerzas Armadas tengan, ellos actualmente tienen un sistema como de reparto, pero que pasen a la capitalización individual. Abro comillas, la comisión estima que las Fuerzas Armadas, PDI, Carabineros, Gendarmería y asimilados deberían tener en general igual trato, incorporación y cotizaciones que el resto de los trabajadores. O sea, es decir, no les va a gustar porque saben cómo está el resto de los chilenos. Justamente partimos hablando de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil, porque ellos querían estar como actualmente está la Fuerza Armada. Y la Comisión Bravo plantea que la Fuerza Armada estén como está el resto de los chilenos. O sea, nivelando para abajo. Veamos qué ocurre con eso. No queremos especular. A pesar de que nos parece bastante injusto que tengan un sistema distinto al resto de los chilenos, la idea es nivelar para arriba, no nivelar para abajo, ¿no? Así como, digamos, decían los funcionarios, digamos, de la Dirección General de Aeronáutica Civil. Bueno, otra propuesta, la número 13, que también nos parece más o menos decente, que es apunta a nivelar, al elevar el tope imponible de cotización. En otras palabras, los que ganaban mucho tenían un límite y de ahí para abajo imponían. Por ejemplo, si te ganaba dos palos, imponía hasta el 10% de su sueldo. Si ganaba más de eso, seguía imponiendo 200 lucas, aunque no proporcional, digamos, a su sueldo. Lo que está proponiendo ahora es que sea proporcional al sueldo. Es decir, si ganaba 3 palos, 300 lucas. Si gana 2 palos y medio, 250 lucas. No que se quede pegado a los 200 mil pesos. Eso parece más o menos decente. Lo que nos llama la atención es que eso no ocurriera antes. Pecamos de ignorantes, pero es que tampoco ni uno de nosotros, menos aquí en la radio, y quizás no conocemos a nadie que gana más de 2 millones. Quizás un patrón puede ser, pero no solemos preguntarle sobre cómo son sus jubilaciones tampoco, o qué es lo que ellos imponen en la AFP. Otro punto bastante polémico, porque las mujeres siempre pierden, es igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres en un periodo de 10 años. Naturalmente eso perjudica, a nuestro juicio, a la mujer. Lo decimos en palabras de Karina Narbona, de la Fundación Sol. Dice, el sistema castiga doblemente a las mujeres porque dentro de su trayectoria laboral sufren discriminación salarial. O sea, ganan menos, ¿ya? Y ahora que jubilan antes, tienen que estirar mucho más sus fondos de jubilación. La solución, obviamente, no es equiparar los sueldos, sino que alargar la edad de trabajo, ¿no? En la medida en la cual van a seguir dando plata a la AFP, que al final son platas que sirven para los grandes grupos económicos, para que tengan capital, y después eso financian a los mismos políticos que siguen manteniendo las cosas como están. Linda la cosa. Bueno, por otro lado, entre otras cosas, la comisión plantea eliminar dos de los tres multifondos, el fondo A, que es el más riesgoso, el fondo E, que es el menos riesgoso. Hay otro. Ese es un dato, digamos, más que todo. Otra cosa es que puedan operar entidades administradoras de fondos, pero sin fines de lucro, así como AFP, sin fines de lucro. Bueno, interesante. Esto sí puede ser más interesante, pero más que todo para verle la cara a la AFP, que no les va a gustar, y es que se pueda licitar los antiguos cotizantes, no solamente los nuevos, sino que los que ya son parte de la AFP. Eso puede ser quizás más o menos interesante. Pero en general, obviamente las propuestas son... obviamente no hacen ninguna gracia, la cosa sigue igual. También en palabras de Karina Narbona, finalmente se terminaría afianzando el modelo vigente que tiene como columna vertebral este sistema de capitalización individual de la AFP y un apéndice que sería el aporte desde el Estado. Y en este informe se afirma esa estructura. Entonces, ¿qué se puede concluir? Que es una victoria para las AFP. Sistema de reparto, ni hablar. Y eso, que es lo que le decía anteriormente, hoy en día, de las jubilaciones que provienen de la AFP y de la compañía de seguro, de cada 100 pesos que se pagan en estas, 56 son aportados por el Estado para subsidiar el sistema. Más de la mitad. Yo creo que con esta reforma eso seguiría aumentando. Pero bueno, parece que la gracia aquí es seguir, digamos, arreglándosela solo con este sistema de capitalización individual, nada de reparto, nada de sistema de comunidad en torno a las pensiones, menos de pensar esto como un sistema, digamos, de previsión, ¿ya? Algo tan digno de llamarse desarrollado, lo cual en Chile en realidad es un país más bien arrollado por todas las reformas neoliberales que no hacen más que profundizar o mantener las cosas como están. Así que bueno, para todos ellos que van a seguir bailando en silencio, vamos con esta canción que se llama así y es del autor Carlos Cabezas. Dios mío, un ser humano. Oh. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos y justamente ya que les había comentado, digamos, de la necesidad durante todo este rato de que uno se contagie un poco de la energía ahí telúrica para también movilizarse y votar los ejes de este que sostienen este país neoliberal y dejarlo caer nomás de una vez por todas. El día 11 de septiembre, el mismo viernes, salió un artículo donde, creo yo, con bastante claridad se expresaba el cómo el ciclo de acumulación, ¿ya?, se va dando en fases y cómo eso se observa en Chile. En este caso en particular, Marco Kremerman, que es de la Fundación Sol, se basa en el libro de David Harvey, este famoso geógrafo marxista, en el libro El Enigma del Capital. Se ve bastante interesante porque dejo bastante clarito aquí un poco cómo opera la acumulación de capital. Y lo trae a Chile, y un poco para ver cómo fue esta contrarrevolución neoliberal ahí en la dictadura de Pinochet, bueno, esta dictadura político militar, cívico-militar, y manifiesta tres fases que vamos a desgranar un poco, ya que tuvimos esta contingencia del día 11 y queríamos abarcarla en el día de hoy. Dice que primero lo importante es la acumulación originaria, o sea, el capital inicial, como quien se embarca en un negocio. En el número 2 se necesitan insumos, las cosas que hay que comprar, materias primas también, y una fuerza de trabajo, ojalá al menor costo posible, para producir bienes y servicios. Y tercero, establecer las mejores condiciones para vender esos bienes y servicios. Entonces, número 1. En esta fase de fase número uno, digo, en este camino de acumulación desde la dictadura hasta nuestros días. Para iniciar los nuevos negocios o retomar otros, la dictadura, ¿qué hizo? Asistió a privados. ¿A través de qué mecanismo? Del despojo, de la desposición. Por ejemplo, uno, privatizando empresas del Estado y entregándosela a privado. ¿Ya? Esto ocurrió con el agua, la electricidad, la educación tecnoprofesional, los recursos naturales. Y número 2, eliminando el sistema de seguridad social, justamente lo que hablamos anteriormente, creando en el año 81 las AFP, a través de las cuales, utilizando las cotizaciones de los trabajadores para sus pensiones futuras, se capitaliza, se le da capital a los grupos económicos invirtiendo en acciones y bonos para que estos puedan crecer y reproducirse. O sea, para la acumulación originaria, para iniciar los nuevos negocios o retomar otros, el mecanismo fue el despojo, ¿ya?, a través principalmente de la privatización y la creación de las AFP. Número 2, segunda fase. Le decía anteriormente que se requieren insumos, materias primas y fuerza laboral. Bueno, para la fuerza laboral, ¿qué se hace? Se crea el plan laboral en el año 79, que entre otros objetivos tiene despolitizar a los sindicatos. Sabemos que sin negociación por rama, y con el actual derecho a huelga, que está reducido a chayas y plumeros, dice aquí el autor, los trabajadores no contarían con la herramienta central, digamos, para disputar poder en la sociedad y luchar por mejores salarios. Pero también, eso es por el lado de la mano de obra, pero por el lado de los insumos y las materias primas, ¿qué hizo la dictadura? Abarató costos y creó nuevos nichos de negocio, como por ejemplo la creación de los derechos de agua, que es un factor central para muchos procesos productivos y para asistir a otras empresas como termoeléctricas e hidroeléctricas, que obedecen más a las necesidades de sectores como la minería, más que a los requerimientos de la sociedad chilena. Otra vía, de hecho, para abaratar los costos de producción correspondió a las concesiones y subsidios, por ejemplo, las concesiones mineras y acuícolas, y el DL-701 para favorecer el sector forestal. Y finalmente, la tercera fase es tener un medio ambiente para que se puedan vender estos productos. Retomamos, en la fase número uno es tener el capital para comenzar. ¿A través de qué? Privatizaciones y la AFP. Número dos, mano de obra barata e insumos baratos, a través del plan laboral y a través de estas concesiones que le mencionaba anteriormente. Y número tres, tener este el contexto, tener todas las facilidades para lograr la ganancia vendiendo lo que se produce o poner el capital en lugares donde genera mayor rentabilidad. Uno de los factores ha sido la creación de nuevas necesidades y nuevos nichos de negocios, eso lo sabemos. Pero el otro también ha sido la deuda. Porque si los salarios son bajos, como son en Chile, donde el 75%, no, pongámoslo así, el 50% de la población gana lo que es hoy en día el salario mínimo, o menos de 250 mil pesos. De hecho, se lo voy a decir en otras palabras. El 75%, o sea, el 74%, 3 de cada 4 trabajadores, es decir, en este país hay aproximadamente, déjenme acordarme, como 6 millones, 7 millones de trabajadores, 5 millones, 200 mil de ellos ganan menos de 400 mil pesos líquidos al mes. Menos de 400 mil pesos líquidos al mes. Y como les decía anteriormente, el 50% recibe menos de 260 líquidos mensuales. Bueno, cuando los salarios son bajos, existen al menos dos posibilidades. Exportar lo que se produce o estimular la demanda interna a través del endeudamiento. O sea, que la gente compre a través de un sistema de endeudamiento al cual pueda acceder la gente. Y ustedes saben lo fácil que es endeudarse en este país. Y ojo, que según un estudio de la OCDE, 3 de cada 10 chilenos se endeuda para alimentarse. A ese nivel de endeudamiento estamos, a ese nivel de bajos salarios también. Y según datos de la Universidad San Sebastián y Equifax, hoy se registran más de 10 millones de endeudados, entre los cuales casi 3 millones y medio están morosos. Esa es la arquitectura, eso es lo que hasta el día de hoy rige en este país y así ha sido el proceso, digamos, en el cual se ha desenvuelto. Por eso, e insiste aquí el autor de este artículo, es que ante cada cosa que fuera a tocar, ya sea el plan laboral, la FP, la ISAPRE, el código de agua, el DL-701 que favorece al sector forestal, las concesiones mineras, todo lo que fuera a tocar el FUD, todo lo que fuera a tocar la Constitución, el subsidio a la demanda de educación, todo lo que sea aumentar el salario mínimo, y todo el miedo que ponen que vendrá el desempleo, fuga de capitales, el apocalipsis, todo eso es para mantener las cosas como están, para mantener su tasa de ganancia, que ellos le suelen llamar el milagro chileno. Se trata de la dictadura del capital, el principal legado de Pinochet y sus colaboradores. Nada debe tocarse, nada debe cambiarse, es parte del inventario, son los derechos adquiridos de la élite. Se mantiene aquello de que en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa, solo que ya no lo dice Pinochet, sino que lo dice el poder económico de este país. Y está más claro que nunca, está más evidente que nunca, pero lo doy firmado. El chileno aún, ese chileno infeliz promedio, que es capaz de decir que una cosa vale más que una vida, va a seguir votando por los mismos tipos en el próximo ciclo electoral. Dije ciclo, ciclo electoral, circo también podría haber dicho. Va a seguir votando por lo mismo. Rossi, con su SQM. ¿Ah? Hablábamos de Pizarro hoy día, que se fue a ver el Mundial de Rugby, diciendo que su zona fue devastada por el terremoto de 8.4. Va a salir votado de nuevo. Y así. Ya nos cansamos un poco de hablar de esto. Así que, como siempre, un llamado a la autoorganización. Y volviendo al tema ahí del terremoto para los compañeros ahí de Coquimbo, mucha fuerza, especialmente para aquellos que están ahí con la consigna de solo el pueblo ayuda al pueblo, porque se requiere mucho trabajo, se requiere mucha ayuda. Hacemos el llamado a conducir sus aportes a través de organizaciones sociales, a través de juntas de vecinos, a través de organizaciones estudiantiles, a través de organizaciones de trabajadores, porque ellos saben satisfacer las demandas y, por otra parte, ellos saben lo que se necesita, y por otra parte, también hacemos un llamado a las organizaciones de pobladores y trabajadores que se vieron directamente afectados, como el sector vaqueano allá de Coquimbo, o también los pescadores de Tongoy, por mencionar algunos ejemplos, se organicen al punto de ellos tener una voz suficientemente fuerte para que las cosas se hagan en la medida de sus necesidades y no de lo que el gobierno central cree que es lo correcto, ¿ya? Que si necesitan asesorarse, asesoren bien. Hay organizaciones en torno al tema, organizaciones que están dispuestas a apoyar, pero principalmente en base a su necesidad, en base a su experiencia, en base a su sabiduría popular, que ojalá se pueda llevar a cabo el proceso de reconstrucción. Nosotros reiteramos nuestro saludo a la gente allá de la zona, nuestro abrazo fraterno, como también lo hicimos presencialmente durante este fin de semana, y nos despedimos dejando una canción para darle un poco al ánimo. De hecho, los mismos músicos de lo que vamos a escuchar ahora se vieron afectados por el terremoto y el tsunami principalmente. Nos referimos a los Viking 5 y los dejamos con esta canción que es de Coquimbo Soy, sin antes no despedirnos de DJ Clotario en el Día del Trabajador Radial. También saludo a todos los compañeros del resto de esta radio y también de otras radios comunitarias. Y dejarlos también invitados a seguir en contacto con la radio La Voz de los Trabajadores. Y recuerden, hay repetición de este programa los martes a mediodía. A seguir ahí el Twitter de Econo Nuestras, seguir el Facebook de Econo Nuestras y visitar econonuestras.cl, donde subimos los audios de nuestros programas, que ya vamos más de 150. Abrazos a sus oídos, como les decía, especialmente a aquellos afectados por el terremoto. Vamos con De Coquimbo Soy, de los Viking 5. De Coquimbo soy y vengo cantando este revolcón con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este revolcón con sabor cubano. Yo soy coquimbano con buena aventura y traigo en mis manos la buena fortuna. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancón con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancón con sabor cubano. La Serena tú eres, ciudad de ilusión, y son tus mujeres la más linda flor. De Coquimbo soy y vengo cantando este babancón con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este balcón con sabor cubano. ¡Oye! De Coquimbo soy y vengo cantando este balcón con sabor cubano. De Coquimbo soy y vengo cantando este balcón con sabor cubano. Quiero yo a mi cuya, también anda Coyo. Quiero yo a mi Ovalle, quiero a mi país. De Coquimbo soy y vengo cantando este balcón. Hasta aquí llega Econo Nuestras. DJ Clotario y Napoleón se despiden, dejándolos invitados a visitar www.econonuestras.cl, a buscarnos en Facebook y Twitter y seguir en sintonía de la radio sindical La Voz de los Trabajadores. Abrazos a sus oídos. En nuestra radio